Y yo soy Carlos Alberto Ríos, a esta hora en Veracruz Estéreo. Quiero invitarlos una vez más a que vamos en la máquina del tiempo, esta vez para recordar las 12 canciones más importantes del 7 de octubre de 1976. 12 máximas de Veracruz Estéreo con Carlos Alberto Ríos. 12 máximas en Veracruz Estéreo. Este es el lugar número 12. A Little Bit More es una canción escrita e interpretada por Bobby Gosch, publicada en su álbum de 1973, Sitting in the Quiet. La primera versión exitosa fue grabada por la banda Dr. Hook. Su versión fue lanzada como sencillo en 1976. Es nuestro número 12 en este registro de las 12 máximas, un poquito más. A Little Bit More, aquí está Dr. Hook. When your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor. When you think I've loved you all I can, I'm gonna love you a little bit more. Come on over here and lay by my side. I've got to be touching you. Let me rub your tired shoulders the way I used to do. Look into my eyes and give me that smile, the one that always turns me on. Take your head down, 'cause we're staying up to greet the sun. And when your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor, when you think I've loved you all I can, I'm gonna love you a little bit more. I've been on my mind, and you know where my mind has been. I guess I learned my lessons, and now's the time to begin. So if you're feeling alright and you're ready for me, I know that I'm ready for you. Better get it on now, 'cause we got a whole life to live through. And when your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor, when you think I've loved you all I can, I'm gonna love you. Puesto número 11 en el conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Estamos en este momento, de acuerdo con la máquina del tiempo, en el 7 de octubre de 1976. Y el número 11 de las 12 máximas es para la banda británica Fleetwood Mac. Vamos a escuchar esta canción, escrita por la teclista y vocalista Christine McVie. Say You Love Me, di que me amas. Aquí está Fleetwood Mac en las 12 máximas. Thank you. número 10 en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y yo soy Carlos Alberto Ríos. Estamos en el registro de las 12 máximas del 7 de octubre de 1976. John Hole, del grupo Orleans, explica cómo nació la canción que está en el número 10 de nuestro conteo. Dice, un amigo nuestro estaba pasando por un divorcio y le pidió a Joanna, mi esposa, que además es letrista, que escribiera una canción sobre una pareja que se queda. Así que lo hizo y me entregó la letra terminada en el reverso de un sobre y dijo, ¿crees que puedes hacer algo con esto? Escribí la música en 10 minutos, lo cual fue una buena señal. Aquí hay una buena canción número 10 de las 12 máximas con Orleans. Aún eres el único, Still the One. Máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está el puesto número 9. Y vamos a escuchar aquí el tercero de los 5 éxitos número 1 en Estados Unidos de Casey and the Sunshine Band. Todos sus éxitos fueron escritos por su bajista y productor Rick Finch y su cantante principal y teclista Harry Wayne Casey. Según Finch, esta canción se inspiró directamente en los movimientos de baile que presenciaban en los clubes. Escuchemos con Casey and the Sunshine Band, Agita, agita tu botín, Shake, shake your booty. Número 8 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Líricamente, vamos con una canción sorprendentemente simple, pero que tiene una estructura inusual. La canción se abre con la línea del título, que también es el gancho. Si me dejas ahora, me quitarás la mayor parte de mí. La siguiente línea le da a Peter Cetera la oportunidad de mostrar su rango vocal y deja en claro que está suplicando por completo. Oh, no, cariño, por favor no te vayas. Luego el título vuelve, pero con otra secuencia. Si me dejas ahora, me quitarás el corazón. El resto de la canción es Peter Cetera explicando por qué la chica no debería irse, de una manera muy histriónica. Peter Cetera escribió las palabras alrededor de la melodía que compuso primero. Peter Cetera es muy bueno componiendo canciones que empujan los extremos emocionales, y estas canciones se adaptan muy bien a su voz, que puede llegar a las notas para acentuar estos sentimientos. Aquí está el grupo Chicago, la voz de Peter Cetera, Si me dejas ahora, If you leave me now. You take away the best. máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 7. War, originalmente llamado Eric Burden and War, es una banda de Long Beach, California, formada en 1969, que fusiona elementos de rock, funk, jazz, latin, rhythm and blues y reggae. Están en el número 7 del conteo de las 12 máximas del 7 de octubre de 1976 con el tema Verano, Summer. Es el puesto número 6 del conteo de las 12 máximas. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo, que les presenta a esta hora quien les habla, Carlos Alberto Ríos, vamos a escuchar a Cliff Richard en una canción sobre un gato negro con ojos amarillos malvados que mata a un hombre y acude a un adivino que podría ser una bruja para romper el hechizo. Pero resulta que ella le puso el hechizo en primer lugar. Este es Cliff Richard, Mujer Malvada, Devil Woman. Thank you. the lines on your hand. I can see me a tall, dark stranger giving you what you hadn't planned. I drank the potion she offered me. I found myself on the floor. Then I looked in those big green eyes and I don't know what I came there for. She's just a devil woman with evil on her mind. Beware the devil woman, she's gonna get you. She's just a devil woman with evil on her mind. Beware the devil woman, she's gonna get you from behind. Las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Este es el número 5. Y aquí hay una canción escrita por Vox Cax con el teclista David Page, quien luego formaría la banda Toto. Según Vox Cax, nos fuimos un fin de semana de escapada a las afueras de Los Ángeles, donde había un piano, y nos quedamos despiertos toda la noche dando vueltas a las ideas. Tocamos Low Down y luego lo llevamos de vuelta a la banda y la grabamos. Estábamos encantados con esta. Esa fue la primera canción que intentamos y tenía algo de magia. La palabra lowdown era un término popular que significaba un resumen de lo que estaba pasando de verdad. Escuchémosla. Lowdown, aquí está Vox Cax. so cold. This dog eat dog is just a chore to get old. Got to have a Jones for this, Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad, sad truth, the dirty lowdown. Got you thinking like that, boy. Ahora, una de las canciones más importantes del rock en español. Presenta Mauricio Pérez en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Don Carlos Alberto, ¿cómo está? Y a todos los oyentes de Veracruz Estéreo. Estamos con la cápsula del rock en español. Esta agrupación admira a Cypress Hill, o admiraba cuando estaba en escena, y se llaman Control Machete. Es una agrupación formada en Monterrey en 1995. De trabajo disco Mucho Barato de 1996, aquí está Comprendes Méndez con Control Machete. Ruido, acabo contigo y no me preguntes, pues yo ya no. 5, que escuches al cuarto, respeta la flor. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Si vengo de a rato marcando el son, me descomprendes, yo soy el control. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Me comprendes, comprendes, yo soy el control. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Me comprendes, comprendes, yo soy el control. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Me comprendes, comprendes, yo soy el control. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Me comprendes, comprendes, yo soy el control. Número 4 en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Ya estamos en el puesto número 4 de las 12 máximas del 7 de octubre de 1976. Rigdon Osmond Dees era un disc jockey en la WMPS AM en Memphis cuando grabó esta canción, una sátira de la moda disco que estaba en pleno apogeo en ese momento. Rick Dees escribió esta canción en un día en su apartamento. En 1975 lanzó un sencillo que luego se derrumbó, pero Disco Duck llamó la atención en el sur, por lo que Rick Dees se lo lanzó a las principales discográficas y encontró un receptor en la RSO. La canción despegó, pero a Rick Dees no se le permitió reproducirla en el aire porque la gerencia de la estación temía que violara las reglas de conflicto de intereses. El 11 de octubre de 1976 lo despidieron por mencionar la canción en su programa. Alcanzó el número 1 5 días después. Hoy es el número 4. Lo hace Rick Dees and His Cast of Idiots, Disco Duck. Moving my feet to the disco beat. How in the world could I keep my seat? All of a sudden I begin to change. I was on the dance floor acting strange. Flapping my arms I begin to cluck. Thank you so very much. puesto número 3 en las 12 máximas. Espero estén disfrutando de este registro de las 12 máximas, pues nos fuimos hasta el 7 de octubre de 1976. Walter Murphy fue un líder orquestal que estudió piano de música clásica y jazz en la Escuela de Música de Manhattan. En el siguiente tema, Murphy toca casi todos los instrumentos, pero se vio obligado a atribuirlo a un conjunto imaginario. Es así que vamos a escuchar a Walter Murphy and the Big Apple Band y la Quinta de Beethoven, A Fifth of Beethoven. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 2. Vamos a escuchar aquí una canción escrita por un compositor de Mississippi llamado Parker McGee, quien también escribió otra canción de este dúo llamada Nights Are Forever Without You. Cuando este dúo interpretó este tema para un ejecutivo de la compañía Atlantic Records, la rechazó. Sin embargo, Doug Morris, de Big Tree Records, escuchó la canción a través de la pared de su oficina y le ofreció un contrato al dúo. El dúo del que hablo es el que integran England Dan and John Forcoli. Me encantaría verte esta noche. I really love to see you tonight. Hello, yeah, it's been a while, not much. How about you? I'm not sure why I called. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in.

Play That Funky Music. Era Wild Cherry, número uno del conteo de las 12 máximas del 7 de octubre de 1976. Bueno, y con esta canción llegamos al final de nuestra edición de hoy. Les acompañamos Mauricio Alberto Pérez y quien les habla, Carlos Alberto Ríos. Los invitamos para nuestra próxima edición y les deseamos a todos feliz noche y dulce.